Las paredes de mi habitación. Es muy triste ver cómo enloquezco en cada actuación. Nunca voy a dejar huella porque arrastro los pies. Tanto te he necesitado que te he buscado en el papel. Pero todo cambia cuando estás cerca. Pensaba que en el cielo no había sitio para mí. Hay flores de madera que han nacido en mi jardín. Deseos y sentimientos ya cansados de sentir. Cuando he querido, no he tenido y he vuelto a querer. Y si he tenido, no he querido y lo dejé perder. Saca del invierno me dejó sin primavera. Y encontré la frase por la que pelean los poetas. La tristeza me acompaña, la puedo notar. Te oxidas con las lágrimas y dejas de funcionar. Sin embargo, no he podido dejar de cantar. Puede que tan solo sea otra forma de llorar. Son ya muchos años remendando mi vida. Sé de muchas cosas que antes no las sabía. Tanto tiempo para terminar la partida. Y apenas he salido de la salida. He soñado tantas veces que podría hacerlo otra vez. Si cierro fuerte los ojos puedo desaparecer. Nunca he sabido dar dos pasos sin tropezar. Pero encontré la confianza en la barra de algún bar. Siempre he tenido mal de ver. Y acabo borracho, siempre que tengo sed. Me agarras por la espalda, no me dejas caer. Sé que antes de soltarme caerás tú también. Son ya muchos años remendando mi vida. Sé de muchas cosas que antes no las sabía. Tanto tiempo para terminar la partida. Y apenas he salido de la salida. Son ya muchos años. Sé de muchas cosas. Tanto tiempo para terminar la partida. Y apenas he salido de la salida.